por la número uno. Regresa. Punto Extremo. The Original es el título de la canción que acabas de escuchar de parte de los norteamericanos de Switchfoot. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora escucharás las 10 canciones más importantes de Punto Extremo anglosajonas. Recuerda enviar tu apoyo directamente en puntoextremo.org o también a través de la página oficial del programa en Facebook y síguenos en Twitter. Extremo 10. Let the sparks fly. De la luz de una vez por todas. Escuchaste a la posición número 10, era Thousand Foot Crutch con su canción Let the Sparks Fly. Extremo 9. Todas las sociedades tienen un momento de apogeo. Extremo 9. We Will Rise, de parte de la gente de The Protest, parte de su producción The Protest EP. Extremo 8. Solamente tú traes la esperanza que puede salvar a este mundo. John Schlitt te trajo su canción Hope That Saves the World. Extremo 7. Parecen nunca borrarse, pero son necesarias. Extremo número 7. Disciple, con su canción Scars Remain, parte de su producción también denominada Scars Remain. Extremo 6. Dale todo tu corazón. Extremo número 6. Adeline reingresa a listas con su canción Take Heart. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Silent Nine, una banda también conocida en sus inicios como Roca Firme, que ya el año 2011 decide lanzarse dentro del mercado norteamericano bajo la tutela de la gente de POD. Su primera producción titula Falling Pyramids, y de esta producción escuchas la canción Jim Jones. Acabas de disfrutar de la canción Jim Jones de los muchachos de Silent Nine. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 5. Todos somos únicos. Posición número 5. The Original, de parte de la producción Busy Verses de Switchfoot. Extremo 4. The choice before you was a challenge to succeed. Momento a momento tienes que recordar de que eres libre. Posición número 4. Children 183 con su canción Moment to Moment. Extremo 3. This life I live won't cost me at all. En algún momento todos perdemos la brújula. Extremo 3. John Schlitt con su tema Take Me Home, parte de su álbum The Greater Cause. Extremo 2. Si sabes hacia dónde te diriges, tendrás más claro cómo llegar. Extremo 2, Flyleaf y su tema New Horizons. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia en esta ocasión llega junto a The Overseer. Ellos lanzan su producción We Search, We Dig y esto te dice Amen. Looking out for me. Escuchaste Ament de los muchachos de Overseers como segunda sugerencia de esta semana. Extremo 1. Una vez más, A Roadless Traveled llega a esta posición con su canción Break My Fall. Another day No te separes, porque en segundos tendrás recuerdos de Punto Extremo y música hecha en Bolivia. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.